siempre fui igual, un inocente que no puede ver más allá del bien y el mal de una canción. Una canción que sea mejor.